¿Sabes? Nos disponemos a meditar en la palabra del Señor. Algunos hermanos ya comenzaron a cerrar los ojos. Parece que es automático. Terminan de lavar y al café. Atrás, levántense. Y hay otros que sí, gracias a Dios. Podemos estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo, nos está hablando. Hemos, hace unas semanas, ya empezado a hablar de las cartas del Señor escrita a la iglesia de... ¿Cómo fue? A la iglesia, a las siete iglesias en Apocalipsis. Y hemos estado viendo, amados, cómo es que Dios se dirige a la iglesia en Éfeso, a una iglesia que le dice las cosas que estaba haciendo, su arduo trabajo, paciencia, que no puede soportar a los malos, que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los había hallado mentirosos, es decir, muy probable que los haya expulsado, que había sufrido, tenía paciencia, trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no ha desmayado. Pero había dejado su primer amor. Y esto es lo que puede suceder a cualquier hijo de Dios que se enfoca en el ministerio, a veces en sus dones, y no en el Señor mismo, y no darle la gloria a Dios. Como Pablo dice a los filipenses, algunos predican a Cristo por envidia, por contención. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es que uno puede llegar a predicar un mensaje tan glorioso con esas motivaciones? Es que hay que dejar el primer amor para eso. Dios nos libre, hermanos, fuimos exhortados por el Señor cuando vimos esta pequeñísima carta, pero verdadera, directa, a la iglesia en Éfeso. Luego vimos a Esmirna, una iglesia que estaba sufriendo por causa del Señor, que tenía una pobreza material, pero el Señor le dice, tú eres rica, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón, como vamos a ver ahora también, y la anima a padecer por causa de Cristo, que el diablo va a echar a algunos de ellos en la cárcel, van a ser probados, algunos van a ser entregados a muerte, pero yo te daré la corona de la vida. Y les pide que oigan al Señor. Vimos la semana pasada la iglesia de Pérgamo, cómo el Señor se presenta ante esta iglesia, como el que tiene la espada aguda de dos filos, el que dice toda verdad, del cual no profiere ninguna mentira al Señor, y le dice a la iglesia acerca de su padecimiento también, que ha permanecido fiel, que está en una ciudad donde mora, donde Satanás tiene su trono, y es muy posible de que esto se refiera a toda la idolatría que ellos tenían a la medicina. Esta ciudad se jactaba de encontrar medicina para las diversas enfermedades, tanto que los médicos hoy tienen como símbolo a la serpiente enroscada, ¿no?, en un bastón, y ha permanecido, ¿no?, lo que Esculapio, el dios de la curación, tenía. Y ellos se jactaban de eso. Los césares iban ahí para curarse. Pero nosotros sabemos que no debe estar puesta nuestra confianza en estas cosas, sino en Dios. Todos los que padecen enfermedades y todos los que nos hemos enfermado alguna vez, nuestra confianza no debe estar en la medicina, sino en Dios. Por eso Dios nos prueba tocando nuestro cuerpo, para ver dónde está nuestra confianza, si es que verdaderamente reina en nuestro corazón, ¿no? Satanás puede tener su trono en la ciudad, pero no en la vida de los creyentes, no en la vida de sus hijos. Y fue hermoso como Dios nos animó, pero tenía esta iglesia algunas pocas personas, unas que allí retenían la doctrina de Balaam, el hombre que amó el premio a la maldad, que enseñó a muchos a cobrar por servir al Señor, a tener la piedad como fuente de ganancia. Y el Señor nos dice, apártate de los tales. Y es un peligro siempre latente, hermanos, que Dios nos usa el caer en estas cosas. Los hijos de Dios nos debemos cuidar mucho de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así nos fue enseñado. De gracia recibiste, dar de gracia. Que sea el amor a Dios y el amor a su pueblo el que nos lleve a enseñar, a dar lo que el Señor nos ha dado. Nunca usarlo para un beneficio personal. Nunca debe estar esa motivación. Y rogar al Señor para que examine nuestros propósitos, nuestras intenciones, cuando hacemos su obra. Y también exhortaba a esta iglesia, que también tenía ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Hablamos de esto, y lo más probable es que esté refiriéndose a aquellas personas que establecían jerarquías en la iglesia. El señorío siempre ha luchado contra la iglesia del Señor. Desde sus inicios, desde que el Señor discipulaba a esos 12 hombres, ellos, dice la Escritura, discutían quién iba a ser el mayor. No había empezado toda la manifestación de la iglesia, pero ya ellos estaban peleando. Y quizás estas pugnas también puedan haber entre nosotros, ¿no? Querer ser el mayor. Pero gloria a su nombre, hermanos, porque el Señor examina nuestros corazones y Él nos humilla. Y por ser sus hijos, nos dice lo mismo, que Él aborrece esa doctrina, esa enseñanza de jerarquías, de señores, de hombres connotados que han usado la piedad también para su propia fama, para su propio ensalzamiento. Y hoy son los referentes en el mundo de la doctrina, como si Dios los hubiese levantado para eso. Nosotros tenemos una sola fuente, que es la palabra del Señor. Todos los demás, siervos del Señor, que hacemos lo que se nos ha mandado. Por ende, siervos inútiles, que aún así el Señor en su gracia va a recompensar, que en su gracia el Señor ha prometido darnos recompensas, galardones por la fidelidad. Por eso dice el Señor, así que cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, siervos inútiles somos. Porque no hay gloria para el siervo, hay gloria para el Señor. El Señor debe ser glorificado en nuestro servicio. Y el Señor dice, dará a cada uno su alabanza. Qué bendición, ¿no? Gracia sobre gracia. Ya con la salvación, hermanos, tenemos suficiente. Que el Señor nos recompense por servirle, ya es más gracia. Y nos anima a servirle. Por eso nos anima a poner nuestra vida en sacrificio. Vamos a leer quizás el mensaje más extenso que hay en estas siete iglesias, que es a la iglesia de Tiatira. Dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que nos das, Señor. Y hermoso no solo porque ha salido el sol, y hermoso no solo porque tenemos algo que comer, hermoso, Padre, porque dice tu palabra que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envías tú bendición y vida eterna. Conforme a tu promesa, Señor, te rogamos en esta tarde que envíes bendición y vida eterna. Hay muchos aquí que todavía no han sido salvos, Señor. Tú los conoces. Algunos de ellos vienen escuchando semana tras semana el Evangelio, el llamado al arrepentimiento. Pero hasta hoy han endurecido sus corazones. Y no hay hombre que pueda quebrantar los corazones. No hay palabra humana que pueda regenerar ni salvar. Solo es tu poder, el poder del Evangelio. Por eso predicamos de Cristo, de su obra, de su redención, de su amor por los pecadores. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, y háblanos por medio de esta porción, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Hemos visto que este ángel referido acá es el mensajero que Dios ha colocado allí en la iglesia, que es el pastor, los pastores que hay allí, que tienen una importante labor delegada por el Señor de cuidar su pueblo, un pueblo que Él ganó con su propia sangre. Y hermanos, en esta labor yo vengo entendiendo y comprendiendo la magnitud de la responsabilidad, y cada día crece ese entendimiento, y cada día, si Él no me sostiene, yo veo que no voy a poder seguir adelante. Algunas veces les he dicho en broma y verdad, ¿no?, de que a veces prefiero trabajar con fierros que trabajar con personas. Porque los fierros tú los sueldas, los manejas, quedan allí y no te reclaman, no cambian, no terminan, y no tienes una carga, no tienes peso para llevar. Cobras y te vas a tu casa y descansas. Pero el servicio al Señor, el servicio del cuidado de su pueblo, es la labor más delicada e importante que hay en esta tierra. No creo que haya otra. Y no por eso los hombres se deben jactar o creerse importantes en sí mismos, sino deben ver cuán delicada es esta función, que es preferible que no estén si no la vamos a llevar bien, que es preferible ponernos a un costado si es que vamos a dañar el cuerpo de Cristo. que es preferible velar, como Dios dice, si no es mejor salir, que hacer daño a su esposa, hacer daño a la niña de sus ojos. Ahora entiendo por qué Jeremías, por qué Moisés, por qué todos los siervos decían: no, Señor, manda por quien tienes que enviar. Envía a otro, Señor. Algunos se resistieron, como Jeremías. Si tuve un fuego, quise resistirlo, pero no pude. Me sedujiste, Señor. Más fuerte fuiste tú que yo. Y hermanos, deben creer que si estamos aquí en la obra no es porque anhelamos, queremos hacerlo en la carne. Yo les digo, en verdad, delante del Señor, que prefiero estar sentado y hacer otra labor que esta. Porque por la responsabilidad, por lo que el Señor demanda, por la carga, sí, pero la carga es ligera. Lo más delicado de todo esto es que el Señor te ha puesto a cuidar su pueblo y tienes que dar cuenta de eso. No sé si alguna vez te encargaron algunos niños, una familia te encargó sus hijos. Mira, voy a salir con mi esposo, cuídalos, ¿no? Y a mí me encargaron una vez dos niños, ¿no? Y esos dos niños, un hermano lo agarró, lo pasó por acá y casi le corta la barriga. Yo dije, hay que traer a estos dos niños, los vamos a matar. Un miedo, cuando te encargan personas, para que los veles. Para que veles por ellos. Hermano, yo les ruego en verdad que oren. No piensen que el pastor no pasa por tentaciones, no sufre acosos de parte del enemigo, que él está fortalecido, que no, hermanos. Por eso reiteradamente el apóstol Pablo pedía oración por él. Orad por mí, ¿no? Para que me sea abierta puerta grande y eficaz. Porque muchos son los adversarios. Y estamos orando por más pastores. Ayer hablaba con un hermano acerca de esto. Dios nos conceda según su gracia. Yo creo que lo va a hacer. Porque es su voluntad. Y si anhelamos conformarnos a su voluntad, Él nos va a hacer. La carga está creciendo. Amén. Él nos ayuda a llevarla. Pero fíjense esta responsabilidad, ¿no? Señor, escribe al ángel en Tiatira. ¿Por qué? Porque él tiene la responsabilidad de llevar mi palabra, tiene la responsabilidad de enseñar, tiene la responsabilidad de conocer el estado de las ovejas. Él tiene la responsabilidad. Y yo le voy a pedir cuenta. Hoy esta labor está siendo muy descuidada por los mismos pastores, por las mismas iglesias, porque se ha cambiado el oficio pastoral. No es el que lo encontramos en las Escrituras. Hoy es una suerte de cosas que son enseñadas por allí. Una vez un varón me dijo a mí, un hombre muy conocido, me dijo: ¿sabes qué? La labor pastoral no es visitar a los hermanos. Tú tienes que preparar un buen sermón para el día domingo. Con eso la iglesia está sostenida. Y yo lo creí. Y traté de hacer eso. Pero nos fue mal. Porque descuidé la iglesia de Cristo. Porque no visité a mis hermanos. Porque no velé por su estado. Porque no conocí el estado de las ovejas del Señor. Y hoy les ruego, hermanos, que así como muchos hermanos acudan ustedes. El gran pastor y obispo de nuestras almas nos ha dado este encargo y sabemos que nosotros no podemos estar en todo lugar, pero por lo menos estamos en uno, y estando en un lugar lo debemos hacer con la pericia de Cristo, cuidar a la Grey con su sabiduría. Oremos, amados, oremos para que el Señor nos dé ancianos, nos dé maestros, nos dé evangelistas. Hoy día saldremos a evangelizar. Dios nos guíe a encontrar pecadores arrepentidos, que por medio del Evangelio vengan a Él. Y será más carga, amén. Será gloriosa llevarla, si es que el Señor nos da más de su pueblo. El Señor se presenta a esta iglesia, como a las siete iglesias, de una manera particular. Y a esta iglesia, en el versículo 18, le dice: el Hijo de Dios se presenta como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el cual tiene toda la plenitud de la deidad, pero una vez Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino y estuvo entre nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa verdad, qué maravillosa vida del ser más sublime, hacerse carne y estar entre nosotros. Y Juan dice: y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo del Padre. Nuestras manos palparon y tocaron al Verbo divino. Nosotros también lo hemos hecho. Él mora en nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros le amamos, porque Él nos amó. Y es la razón por la cual nosotros nos santificamos, porque Él nos separó para Él. Y es la razón por la cual le servimos, porque Él nos vino a servir. El Rey de gloria sirviendo a su creación. Sirviendo. ¿Viste tú un rey sirviendo? ¿Poniendo la mesa? El Rey de gloria lo hizo. Y no solamente puso la mesa, sino lavó nuestros pies. Y nos lavó completamente en su sacrificio, en su sangre. El Hijo de Dios. Hermano, que no haya día que no valoremos la obra de Cristo. Que no haya día que pasemos sin darle la importancia de vida a la obra de Cristo. Porque cuando ese día llegue, ese día estaremos cerca del pecado. Consideraremos otras cosas. Consideremos al Hijo de Dios, amados, en todo lo que hagamos. Por eso dice el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Había un peón que entró a un lugar a trabajar, y él era muy, ¿no? Trabajaba, y su jefe le dijo, le dio un encargo y él lo terminó rápido. Y los otros más le dicen: oye, ¿por qué has acabado tan rápido? Porque se hace rápido. No, es que ahora ya no malograste el trabajo. Ahora va a venir y va a decir: ya ves. Y él no sabía qué hacer, ¿no? Y vino el jefe y lo vio y se terminó. Wow, ya ves, se puede hacer rápido. Y le decían a él: ¿por qué eres así? Porque él seguía, ¿no? Fiel, esforzado. Y le dice: si te pagan lo mismo que nosotros, no te van a pagar más. Te van a pagar igual que nosotros. Y él dice: yo tengo un amo a quien servir. Él me mira. Yo no lo hago ni para él ni para ustedes. Yo sirvo a mi Señor. Es lo que decía José, ¿no? Es lo que decía José. Porque él tenía un Dios a quien responder. Él amaba a su Señor. Y amados, dispongámonos a servirle al Señor en cualquier situación que estemos. ¿Estamos padeciendo alguna injusticia en nuestro trabajo? Algunos hermanos dicen: tengo demasiado carga. Bueno, tienes un trabajo que el Señor te ha dado, o estás padeciendo por causa de Cristo. Mira lo que dice el Señor aquí: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Cómo se presenta el Señor? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Por eso dice la Escritura, no sirviendo al ojo, al hombre, sino sirviendo a Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él vela por nosotros. Hermanos, no hay forma de poder engañar a Dios. No hay forma. Porque el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, humilde y sencillo, Él tiene ojos como llama de fuego. Y no hay cosa, dice, que esté oculta delante de sus ojos. Todas las cosas están desnudas. Él puede ver las intenciones de cada uno exactamente hoy día. ¿Qué cosas hay en nuestra mente? ¿Qué cosas hay en nuestro corazón? ¿Por qué hablo una persona así? ¿Por qué me dirijo a tal lugar? ¿Qué es lo que estoy buscando haciendo esto? Él conoce todo. Él conoce si hoy día cayó un cabello de nuestras cabezas. Todos nuestros cabellos están contados. ¿Tú lo sabes? Yo no. Yo vi en la ducha que hoy día se cayeron unos cabellos más. Pero el Señor conoce todo. ¿Qué nos dice con esto, amados? Que le temamos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando nos ven algunos pecados? Nos disciplina. ¿Te ha dejado sin disciplina el Señor? ¿Nos ha dejado sin disciplina cuando hemos pecado? No, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos disciplina? Porque nos ama. ¿Y para qué? Para que participemos de su santidad. Y nos dice que al presente parece ser causa de tristeza, pero después da fruto apacible. Después decimos, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Y la necesidad más grande de un hijo de Dios, hermanos, es querer pretender engañar a Dios. No hay cosa más absurda y más necia para un hijo de Dios que pensar de que Dios no conoce su corazón. Y a veces hay oraciones de queja. Y a veces hay oraciones, ¿no? Decimos, Señor, pero mira lo que estoy pasando. Señor, no respondes. Fíjense ustedes las oraciones de nuestros hermanos en el Antiguo Pacto. ¿Cómo clamaban a Dios? ¿Cómo pedían a Dios que actuara? Señor, no escondas tu rostro de mí. ¿Por qué lo haces? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya no está esa oración. En el Antiguo Pacto había un dolor en el sufrimiento. Había, ¿cuándo nos sacarás de este lodo, de este pozo? Líbranos de nuestros enemigos. En el Nuevo Pacto, gozo por padecer por Cristo. Y Pablo, escribiendo de una carta, le dice, regocijaos, hermanos. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos siempre en el Señor. A los tesalonicenses le dice, está siempre gozosos. Un hermano vino a hablar conmigo esta semana a casa, y ya desde que entraba tenía una cara así, ¿no? Entonces me comienza a decir algunas cosas. Hermano, digo, ¿estás gozoso? Porque ya le había exhortado de que siempre debe estar gozoso. Pero el gozo no es estar riendo, ¿no? Yo no te digo que te rías, que estés. Yo te digo que en medio de la aflicción que estás padeciendo tienes que tener gozo. ¿Por qué Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Hijo de Dios que sabe que esa prueba va a producir paciencia, tiene gozo. El creyente que ignora, que todavía no conoce a su Señor, que le ha enviado una prueba así para producir paciencia, y esa paciencia debe tener su obra completa hasta llegar a ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Díganme si hay una obra mejor que esa. Entonces la prueba llega, toca la vida, nuestra vida. ¿Quién es la prueba? No te quiero. Señor, dame por... Señor, yo quiero, no quiero esta enfermedad, no quiero pasar por necesidad, no quiero... La prueba ha llegado. El Señor abre la puerta, que tiene la llave, abre la puerta y tú no puedes decir no. Nadie puede decir no. Y viene la prueba, invade toda nuestra vida. Y no es ni el... No se asemeja a nada a la de Job, pero para nosotros es más grande que la de Job. ¿No? Y nos hundimos, y Señor, dice... Y padecemos que ya perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. El Señor nos dejó. El Señor nos colocó ahí. El que mira, el que tiene llamas como ojos, dice, tiene sus ojos como llama de fuego, Él es el que nos ha mirado. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente eso es lo que necesitamos. Dice de Job la escritura que era un varón. Cuatro cosas de Job. ¿Cuál era? Temeroso de Dios. ¿Qué más? Perfecto. Justo. Y apartado del mal. ¿Y por qué el Señor lo probó? Cuando a Job le llegó la prueba, él dice, se atrevió a decirle, ¿por qué me ha, cuál es la razón? En el capítulo 13 dice, daré libre curso a mi queja, hablaré con la amargura de mi corazón. ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Qué es lo que he hecho? Házmelo saber. Y se va, y se va, y se bajó. Y sus amigos más lo inconearon, y él seguía hablando. En medio de su fe, acá tambaleaba, otro se aferraba. Yo sé que mi Redentor vive. Y después lo reprendía y después hablaba. Hasta que el Señor se presenta y le dice, Job, ponte de pie, varón. Ahora yo te pregunto, tú me respondes. Y después de la reprensión del Señor, demostrarle quién es Él, quién es Dios y quién es Él, Job dice, yo te había oído, Señor. Yo sabía algo de teología. Ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza de lo que hablé, de lo que proferí. Amado, el Señor conoce lo que necesitamos. Nosotros no sabemos, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Tú y yo necesitamos esa prueba que nos ha venido. Tú y yo. El otro día me puse a ayudar a una persona y estuve ahí, estacioné el carro, bajé, ¡pum!, una papeleta. Y dije, Señor, estoy haciendo el bien, yo estoy ayudando a una persona, ¿por qué yo tengo una papeleta? Y yo había enseñado el domingo. ¿No? Yo había enseñado el domingo. Ahora una papeleta te quita el gozo. ¿Cómo es? ¿Eres siervo? ¿Qué clase de maestro eres? Una cosita nos mueve, nos saca del fundamento, de la fe, de la confianza del Señor. Hermanos, el Señor conoce. ¿Sabes, crees que el Señor ve tu proceder? Por eso David decía, andaré en integridad en medio de mi casa. Porque cuando estás solo, cuando tu esposa se ha ido, cuando tus hijos no están, nadie, estás tú solo o los que viven solo, Dios te ve. Dios sabe lo que sucede en el cuarto cuando cierras tu puerta. Dios sabe. Dios conoce cuánto le tememos en soledad. Dios conoce. No hay nada oculto ante sus ojos. Por eso es que nos pide que entremos. Cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nadie... Dios no pide que hagamos alarde de nuestra vida piadosa. ¿Cuántas horas? No, métete, cierra tu puerta. ¿Ofrenda? Ofrenda sí. ¿no? No lo hagas por jactancia. El Señor. Y también se presenta como el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Hermanos, el Señor viene y en su segunda venida vendrá así, dice el libro Apocalipsis. En el versículo 14 y 15 habla de esto, ya del capítulo 1. El Señor ya no viene como un cordero para morir, ahora viene en juicio. El bronce en las Escrituras es el material que simboliza el juicio. Por eso el altar donde los sacerdotes llevaban los animales estaba construido de bronce. Y el Señor ya viene a juzgar a la tierra. Y todos sus enemigos se postrarán delante de Él y confesarán que Él es el Señor. Saulo de Tarso, camino a Damasco, cuando escuchó la voz de Cristo, le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Qué benditas palabras dichas a tiempo, ¿no? ¿Es Cristo el Señor de nuestra vida? ¿Dónde está nuestra honra hacia Él? ¿Le obedecemos? ¿Le obedecemos, amado? El Señor tiene un juicio presente con su iglesia. Él nos juzga todos los días. Nos disciplina, es un juicio presente, ¿no? No nos va a dar, no nos va a permitir que practiquemos el pecado. Ese es su cuidado. Y dice la Escritura que Él nos juzga para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Tiene un juicio presente con nosotros. Pero el mundo que hoy parece que disfruta de su maldad y de su pecado, de sus inmundicias, que alguna gente dice: ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Muy bien, el Señor dice que un día vendrá y pondrá fin a estas cosas. Nada se escapa de Él. Bien, dice, se presenta a la iglesia y le declara, como a todas: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Esto es lo que tenía la iglesia, y tenía aún más. Obras postreras eran mayores que las primeras. Era una iglesia, amados, que había trabajado y estaba en ese tiempo trabajando por el Señor. Había amor, había fe, había servicio, había paciencia. Los frutos del Espíritu estaban allí presentes. Y sus obras crecientes, sus obras postreras mayor que las primeras. Es decir, estaba encaminado en la voluntad del Señor. Y esto se veía como congregación, se veía como iglesia, ¿no?, pujante en estas cosas. Y Dios no deja ni es injusto para olvidar la obra que sus hijos hacen a otros hijos. El amor mostrado aún al prójimo. Y esta iglesia es alabada por estas cosas. No nos olvidemos, amados, de que Dios recompensará nuestra labor. Y así como nosotros trabajamos para que nos paguen, ¿no es cierto? Porque nadie trabaja para que no te paguen, ¿no? Todos trabajamos para que nos paguen. Así también debe haber una claridad y convicción de que yo sirvo al Señor por los galardones que Él ha prometido. Algunos, hay una cancioncita por ahí que dice: no, no, yo no te sirvo ni por la corona, ni vaya. Eso es despreciar lo que Dios ha provisto, ¿no? Lo que Dios ha determinado darnos. Más bien el Señor dice: ten cuidado, retén lo que tienes para que recibas galardón completo. Mira lo que haces, si lo haces por amor. No perdáis el fruto de vuestro trabajo. No perdáis. Es un ánimo del Señor que nos da. Y evidentemente, si uno sirve al Señor esperando sus galardones, sabe que esos galardones es en su presencia. No hay alabanza aquí. No debo esperar la alabanza de los hombres. No trabajamos, no debemos servir por eso. Y esta iglesia tenía esto. Pero, dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti. Y no por ser pocas, no son graves. Cuando el Señor dice pocas, no había, esta iglesia ha caído en pecados, en muchos pecados, pero esos pocos, hermanos, dañan la iglesia. Un poco de levadura, leuda, toda la masa. Por eso la urgencia de recibir este llamado del Señor. Tengo unas pocas cosas contra ti. La primera, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así como en la anterior iglesia el Señor habla de Balaam, y utiliza un nombre propio de un falso profeta del Antiguo Testamento, aquí también utiliza el nombre de una mujer que fue esposa de uno de los peores reyes de Israel, la mujer de Acab. ¿Cómo era la mujer de Acab? Primeramente, no era del pueblo del Señor. Acab tomó como mujer a una mujer que no conocía al Señor, a una de los idóneos, y le enseñó a Acab a adorar a Baal, a fornicar, a dejar a su Dios, a dejar la enseñanza pura, sana de la palabra del Señor, para ir tras sus dioses. Y Acab fue seducido, Acab fue reducido a un bocado de pan. Es muy probable que haya sido muy bella esta mujer, porque aún muerto su esposo, ella sigue con vida varios años después. Es Jehú quien la mata. Y cuando la mata, ella se rebosa, se pinta, se sale descaradamente. Así que, pero como el carácter de Apocalipsis en su gran mayoría es alegórico, no está hablando pues de una mujer aquí en sí mismo que esté haciendo que los siervos forniquen en cuerpo. La fornicación aquí, amados, es espiritual. Vamos a Ezequiel capítulo 16 y vamos a ver lo que el Señor dice de la fornicación de Israel. Ezequiel capítulo 16. Miren, el Señor habla de Israel. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Versículo 2. Y di, así ha dicho el Señor, tu Dios, sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Si yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Dios el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos.

Babilonia. La gran ramera. Nuestros amados hermanos en la historia no se han equivocado en decir que esta es la Iglesia Católica Romana y que tienen a su cabeza con títulos de Cristo, su santidad, el vicario de Cristo, el Santo Padre. Y hoy día, hermanos, tal como en Tiatira, hay algunos siervos que están fornicando con ella. Estemos avisados, estemos abriendo los ojos, porque esta mujer presentada acá, que ha fornicado con los reyes, y es tremendo la profecía en Apocalipsis, cuando dice que es una ciudad. Justamente el Vaticano es una ciudad que está sentada, que reina sobre los demás. Y yo me pregunto, ¿qué hacen siervos del Señor juntándose con ellos? ¿Qué les han ofrecido para hacer conferencias juntos? Personas que hoy son exaltadas, ¿qué les ha pasado? ¿Qué es lo que están teniendo? Que saben de sus fornicaciones, de sus engaños, de sus mentiras, que saben de sus delitos, porque la sangre de nuestros hermanos está en sus manos, porque persiguieron a mansalva a nuestros hermanos en el pasado. Y la Escritura dice así: arrasaron pueblos enteros de hijos de Dios. Y esta es una de las pruebas que no son de Dios ni nunca lo han sido, porque nunca han amado. Y el Señor dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si alguno aborrece a su hermano es homicida, son homicidas. Todos, ellos y sus hijos han perseguido a la iglesia del Señor. Y ahora hay hermanos nuestros sentándose a la misma mesa de ellos y comiendo de sus inmundicias. ¿Qué les ha pasado? Porque han dejado su sincera fidelidad a Cristo. No, es que debemos tolerarnos, es que, miren, ¿por qué no nos sentamos y vemos? Suena a razonable, ¿no? Suena, bueno, vamos a sentarnos a ver. Tengo un video ahí de unos pastores muy conocidos en habla hispana que hablan de esta unión con... que dice... dejando a un lado las diferencias. Dejando a un lado las diferencias. ¿Cuál diferencia es, amado? Una mosca muerta en el perfume del Evangelio lo echa a perder. La mosca muerta del judaísmo, cuando entró en las iglesias de Galacia y pervirtió el Evangelio de Cristo, Pablo dice, sea anatema. Sea anatema. Si alguien, nosotros mismos o un ángel del cielo os predica otro evangelio, sea anatema, sea separado de Dios. Dios no te dice que te sientes a conversar, que toleres estas cosas. Dios te dice, sé celoso, pues, sé celoso, arrepiéntete, pues si no vendré pronto. Dios es celoso, como Pablo dice, que Él nos ha desposado como una virgen pura para nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer en esos mercados de conferencias? ¿Qué tiene que hacer John MacArthur con católicos sentándose en una conferencia? ¿Qué tiene? Son personas que escuchamos. ¿Quieren nombres, amados? ¿Qué tiene que hacer Sujel Michelin con personas que dicen que pueden estar en la obra del Señor teniendo atracción con el mismo sexo? ¿Qué hacen? Personas que van a Roma a dictar conferencias en el mismo Vaticano. Rick Warren estuvo allí. Y Rick Warren pronto va a estar en una conferencia con John MacArthur. Y a nosotros, a John MacArthur, lo tenemos como un hermano fiel. Pero comenzó a hablar de que las personas que se suicidan pueden ir al cielo. Que una persona puede tener la marca de la bestia y aún así poder ser salvo. Y la Escritura dice todo lo contrario. ¿Cómo se llama eso, amados? Fornicación. No tiene otro nombre, fornicación. Y Dios nos cela con un celo santo. ¿Sí? Él ama, nos ama, amado, porque dio su vida para limpiarnos de estas inmundicias. Y no es que los aborrecemos, ni a uno de los mismos católicos. Como ayer le escribí a una persona, deseo que conozcas a Cristo y te arrepientas de tus abominaciones como yo las he hecho de las mías. Pero, amado, dice el Señor que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá el Señor. Y dice el Señor que es, si es posible, alguno de los escogidos pudiesen ser engañados. Entonces la apostasía, amado, no va a ser algo que vamos a poder discernirla tan fácilmente. Porque vendrá de labios de personas a las cuales nosotros admiramos y respetamos. Si yo digo hoy una herejía, va a quedarse aquí. No es publicada. Mi nombre ha venido a ser una mala palabra para muchos. Qué bien. Le doy la gloria a Dios en verdad por eso. Pero que hoy se hable, que hoy hablen personas, que el mundo, en mi casa escuchan a estos hombres, porque hay enseñanza, porque hay verdad, porque hay palabra. Amados, estemos atentos. El Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo sé de hombres que están llamando a ellos al arrepentimiento. Se nos deja, hermano, ese camino. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué más quieres? Ya tienes millones de dólares. ¿Qué más quieres? ¿Por qué te sientas con ellos a negociar qué cosa? ¿Qué tenemos que negociar? ¿El Evangelio acaso se negocia? El carácter de Cristo, su persona, es lo que ha sostenido a la iglesia a través de los siglos, sufriendo persecuciones. Hermanos prefirieron la muerte antes que arrodillarse ante un ídolo de Roma. Y hoy, la coalición por el Evangelio se rinde al pensamiento LGTBI. La coalición por el Evangelio. Tremendo, ¿no? En la reunión de miembros, amados, vamos a darle un informe a la iglesia de todo esto. No con supuestas cosas, con las cosas que ellos mismos dicen. Y va a ser importante que veamos. Para que estemos alerta, para que velemos y oremos, para que no caigamos en tentación, amados, de estas cosas. Y para orar, para que el Señor nos siga limpiando, porque el Señor dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Amado, eso no nos mueve, en verdad, no nos constriña a servir al Señor, que Él es el que conoce nuestros corazones. Y que no hay forma de poder engañar a nuestro Dios. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor, hermanos, es el que conoce. Debemos orar por el arrepentimiento. Hay mucha gente que anduvo fiel y que hoy está fornicando. Debemos orar. En verdad. Por eso es necesario que las escuches. Por eso es necesario que las sepas. Varios de estos hombres, yo tengo libros en mi biblioteca, y cuando leo buena interpretación de las Escrituras. La pregunta es, ¿qué ha pasado? La promesa del Señor para los que siguen fieles, versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Qué interesante, ¿no? Porque la invitación de estas personas era, mira, conoce algo más. Conoce algo más, mira, profundízate, hay algo más para saber. Hermanos, ¿hay algo más para saber? ¿Hay algo más? ¿O no todo lo tenemos en las Escrituras? ¿Es suficiente la palabra del Señor, amados? ¿Es suficiente? ¿Hay algo más? ¿Hay que buscar otra cosa más extraña a las Escrituras? ¿Y desde cuándo tiene la iglesia las Escrituras? Desde sus inicios. ¿Hay alguien que me va a dar mayor sabiduría que la palabra de Dios? No, ella es perfecta. Ella hace sabio al sencillo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Nos dice cómo, nos guía el camino. Nos dice acá no, hermano, sigue por esto, sigue fiel. Y acá, wow. Y nos da la palabra del Señor, la cual muchos dicen que es suficiente, pero cuando colocan sus prédicas, colocan frases de hombres, como si fueran más sabias que las palabras de Dios. Las profundidades. ¿Por qué alabamos tanto los dichos profundos de hombres? Porque la palabra de Dios ha dejado de ser para muchos. ¿Te llena la palabra del Señor? ¿Te llena? ¿Te satisface? ¿Te completa? ¿Te guía? ¿Es así? ¿Es la lámpara, como dice? ¿La misma palabra? ¿Es así? Un hermano me decía esta semana, hermano, estaba buscando estas cosas, menos mal que perdí un libro, pero el Señor me dio entendimiento por el gloria de Dios. Hermano, cuidémonos, se los ruego en el Señor, porque Él provee de sabiduría, de sana sabiduría. ¿A quién? ¿A quién? Él es el que provee. Y es glorioso cuando veíamos la otra vez, dice, el Señor se regocijó en espíritu en un momento y lo vieron, y el evangelista escribe así, Él se regocijó y dijo, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños. Y hay otros que están buscando sabiduría en otro lado cuando la sabiduría desciende de lo alto del Padre de las luces. Allí, hermano, en el secreto del Señor, Él te va a revelar, y cuando tú sales, vas a salir lleno, precioso, santo, vas a salir y vas a decir, gracias Señor, no vas a necesitar ningún otro pan. Ninguna otra comida, es suficiente. El maná del Señor es suficiente. No seamos como el pueblo de Israel que despreció. Tenemos fastidio de este maná. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Bueno, vuelve pues. Vuelve al mundo. Si perteneces ahí, vuelve. No estés entre los santos. Si amas la sabiduría de este mundo, ahí está, hay lugares. Pero busca al Señor, al proveedor, al que te enseña, al que dijo. María llegó a su casa y el Señor le hablaba. Y estaba comiendo allí. Y Marta, oye, ¿qué hace? Mi hermana no me sirve. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria. Y esa la escogió María. ¿Es así, amado, nuestra devoción con el Señor? Hay muchas cosas que tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiar nuestro tiempo. A veces gastamos más tiempo viendo noticias o teniendo unos jueguitos, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿En qué más cosas perdemos el tiempo, amados? Videitos, ¿no? Video tras video. Ahí viene otro. Y ahí estamos. ¿De quién es ese engaño? Y tú, a ver, eso, hagamos un ejercicio, hermano. ¿Cuánto empiezas a ver un video y cuándo terminas? ¿Cuándo terminamos? Y el Señor nos llama a su comunión con Él. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A los demás, amados, dice, no os impondré carga, pero lo que tenéis, ya la iglesia en Tiatira tenía lo suficiente, y le dice, lo que tenéis, retenedlo. No lo desperdicien, no forniques con estas cosas, retenedlo. Miren, en este tiempo la iglesia tenía lo suficiente. ¿Algo más? Yo leía en un blog, ayer a un hermano, el viernes, ¿no? Estaba un hermano, y decía algo horrible. un grupo. Bueno, es la coalición. Y hablaban de la fe en el mundo hispano. Y usaban un término. Decían, este grupo de hermanos se ha levantado para ayudar aún a la inmadura fe del mundo hispano. Wow. ¿Ellos qué saben? Si acá en el Perú o en otro país hay una iglesia que se está conformando al Señor y que el Señor la ama y la cuida. ¿Por qué desprecian al cuerpo del Señor? Porque ellos creen que la sabiduría viene de allá, del norte, ¿no? Con todas sus cosas. No es así. La sabiduría viene de lo alto, del Padre, de las luces. Y el Señor nos dice, retenedlo, amados, retenedlo, hasta que yo venga, hasta que yo venga. Amados, el Señor viene. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor un día pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies y vendrán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Se postrarán. Esto sucederá, amados. Y cuando dice el Señor, el que venciere, está hablando de los hijos del Señor. Los hijos que guardan las obras del Señor hasta el fin. Y a ellos, dice el Señor, les daré autoridad sobre las naciones. La promesa de reinar con Él por siempre. Por eso es que el Señor nos invita al padecimiento, al sufrimiento. Nos ha concedido no solamente de que creamos, sino que padezcamos por Él. No nos mandó a sentarnos a negociar el Evangelio. No nos mandó a buscar fama. No nos mandó a buscar las cosas de este mundo. No nos permitió que forniquemos. No, no. El Señor dice, no. Amados, retengan lo que yo les he dado. Retenerlo hasta el fin. Y el que venciere, el que permaneciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, reinaremos con el Señor y seremos parte de ese reino. El Señor, amados, humillará a todos sus enemigos. No habrá ninguno que quede sin postrarse delante de Él. Por eso los que están sin Cristo, hoy en día, te digo, quien quiera que seas, debes saber que eres enemigo del Señor. No es un estado simple el tuyo. La Escritura dice que si todavía no hemos venido a Él, si no nos arrepentimos, somos enemigos de Él. Y no hay peor situación para una persona que ser enemigo de Dios. Por eso es que envió a su amado Hijo para reconciliarnos con Él. Miren el costo de nuestra reconciliación. A sus enemigos los hará postrar, a sus hijos también nos arrodillaremos, pero serán rodillas de adoración. Y en el versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Nos dará, amados, de su presencia, nos dará de lo que Él es. Él proveerá, Él nos dará. Y por la eternidad gozaremos de la presencia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un hermano me decía esta semana, dice, hermano, yo escuché una enseñanza, y en verdad, la primera vez, no la entendí bien. Porque yo quería entender un poco más, y dice, no. Y después la segunda, ya un poco más. Y en la tercera pude entender lo que Dios decía ahí. Y preguntaba, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque a veces, como dice el escritor de los Hebreos, nos hemos hecho tardos para huir. Tardos. Porque si el Señor dice, no os afanéis, ¿nosotros qué hacemos? ¿Ya dejamos de afanarnos? No lo escuchamos. Y tardamos en la obediencia. El Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, ¿confiamos? El Señor nos dice que nos somete a pruebas para conformarnos a Cristo, ya creemos eso y no, nos tardamos, somos tardos. Tenemos plena fe de que el Señor está obrando en nosotros para bien. No hay una plenitud de fe. Las pruebas más sencillas nos hacen retroceder, nos hacen hablar hasta murmurar, y no somos diferentes muchas veces al pueblo de Israel. Valoremos, amados, la obra de Dios. Él, como dice la iglesia de Éfeso, todavía Él se pasea entre los siete candeleros. El que anda en medio de los siete candeleros, Él todavía se mueve entre nosotros. Y no hay forma de engañarle. No hay manera, amados. Y no hay manera de que Él nos deje de cuidar. Y no hay manera de que Él nos deje de señalar nuestra falta. No hay. Él lo seguirá haciendo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. No nos va a dejar hasta que nos conformemos a Cristo. No nos va a dejar. Gloria a Dios, amados. Esperemos, amados, como dice el Señor, esperémosle a Él, velando. No seamos como esas vírgenes de la parábola que dijeron, nuestro Señor tarda en venir. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Vendrá? Ya hemos oído eso tanto, el Señor viene. Y es urgente que los que vienen escuchando el Evangelio, que los que vienen escuchando que solo en Cristo hay salvación, vengas al arrepentimiento. Ya con algunos de ustedes he hablado personalmente y es lamentable, es irrazonable que no vengas a Cristo. ¿Por qué te endureces tanto? Y solamente podemos decir, conforme a las Escrituras, que de Dios es la salvación. Yo cuando le predico a una persona y gasto todas mis fuerzas, energía, y puedo estar con un joven, estuve hace unos días 4 horas hablándole y salí cansado. Y dije, no está, no, Señor. Agoté toda la armadura que tenía, todo. Y un momento quería ya que ore, que pida al Señor. No logré. Una vez más, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. A ti te pertenece la salvación, Señor. Ten misericordia de ese muchacho, como también de mi hijo, como también de los hijos del otro hermano. Ten misericordia. Porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Y salí débil, pero salí fuerte, confiando en el Evangelio. Como dice Pablo, entonces, cuando somos débiles somos fuertes, porque confiamos en Él. Amados, el propósito del Señor en colocarnos en estas situaciones y que Dios nos haga ver, hermanos, si hay en nuestra vida fornicación, esta fornicación espiritual. La iglesia tiene un solo esposo, es Cristo. ¿Tenemos intimidad con Él? Iglesia del Señor, ¿tenemos intimidad con Él? Es nuestro esposo. Termino, ¿no? Las chicas se casan y ha pasado a todas. No queremos asustarle a nadie, ¿no? Pero en una pareja las que más idealizan son las mujeres siempre, ¿no? Y no hay forma de sacarles, aunque son maduras y todo, pero siempre idealizan. Y después yo les digo, no, ayer justamente hablaba con una pareja, ¿no? Se va a casar, le digo, mira esto, prepárense para esto. Con cuidado, ¿no? Pero siempre llega el momento en que a veces una mujer dice, no, wow, ahora te conozco, ahora sé cómo es, porque viene el conocimiento. Y siempre el desgaste, ¿no? Porque este varón yo creía que era así, mira lo que resultó siendo. Casi siempre pasa, por no decir siempre. Pero con Cristo es diferente, ¿no? Cada vez que lo conocemos es más precioso. La mancha no está en Él, la mancha está en nosotros. Que no le buscamos como debe ser buscado. Que no es amado como debe ser amado. Que no lo servimos como debe ser todavía servido. Y es porque no presenciamos plenamente su hermosura. Amados, entremos a la comunión con el Señor. Otra vez, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su palabra, su verdad, su pacto. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Y también en esta mañana, en esta tarde, Señor, queremos rogar como iglesia, Señor, por algunos hombres de los cuales hemos escuchado palabra tuya, Señor. Y hoy vemos algunas actitudes de ellos, Señor, que no están bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Señor, con la gran ramera? Ayúdanos, Señor. Ayuda a estos hombres que por años manifestaron fidelidad, servicio. Muchos de ellos aún sabiduría. La iglesia ha sido edificada. ¿Pero qué ha pasado, Señor? Balaam también habló tu palabra, Señor, porque el Espíritu Santo vino sobre él. Que no sea así con estas personas, Señor. Algunos ya han apostatado abiertamente, pero hay otros que parece están entrando, Señor. Han abierto las puertas de sus cuartos para fornicar. Ayúdalos, Señor, sosténlos, hazles ver, Señor. No importa que sus nombres se vengan abajo, con tal de perseverar en santidad, Señor, en comunión contigo, en este matrimonio santo, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos a ser de un solo esposo, Señor, de nuestro amado Salvador. Ayúdanos a escuchar siempre su dulce voz, exhortándonos, animándonos, redarguyéndonos. Ayúdanos, Señor. Te ruego por aquellas personas, Señor, que hoy están sin Cristo aquí en la iglesia, Señor, sin salvación, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Ayúdalos, Señor, que podamos ser luz a ellos, que podamos ser de ánimo, que podamos ser de ejemplo, Señor, que no estorbemos la obra del Evangelio con nuestro testimonio, más bien que sean ganados sin palabras ya. Porque ya le hemos hablado. Que los padres, Señor, podamos ser de ejemplo a nuestros hijos, para que vean la gloria de Cristo en nuestra vida, Señor. Que los esposos también, a nuestras esposas que no conocen al Señor, ayúdanos, Señor. A tu nombre, gloria, Padre. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén, amados. Bien, vamos a alabar al Señor, hermanos, mientras...